Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Estoy escuchando. El versículo para memorizar está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, que dice: Habla, Señor, que tu siervo escucha. El mensaje es: Voy a escuchar y a responder cuando Dios me hable. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Eli en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Eli a este joven. Cuando Eli se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Eli le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Eli estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¡Samuel! Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Eli lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Eli le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estás seguro de que Eli me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. ¡Samuel! ¡Samuel! El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Eli. ¡Aquí estoy! ¡Otra vez me has llamado! ¡No, Samuel! ¡Yo no te he llamado! ¡Vuelve a la cama! Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Eli llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel, Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Eli. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Eli se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel, así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile: Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Eli y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Eli lo que Dios le había dicho, pero pronto Eli se le acercó a preguntarle: ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Eli lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Y Dios desea que tú también lo sirvas. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Puedes darle a conocer a otros lo que Dios te dice mientras aprendes más de su palabra, la Biblia. Dios nos ama y desea hablar con cada uno de nosotros.